Con ustedes, Raíces de mi tierra, 21 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2013. Con Don Sigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Omar Zanarini, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Otra vez el vestido rojo, yo sé que a vos te gusta, mujer, provocar un poco, pero ese atuendo te hace ilegal, te hace irresistible, te ando toda la noche, mi amor. La tercera y última parte de Raíces de mi Tierra, aquí estamos a las 4 y 10 de la tarde, con 16, no, ¿qué 16? Estoy leyendo la hora, 24 grados 4 décimas, 24 grados y medio la temperatura, 59% la humedad, está nublado, Buenos Aires, y aquí estamos en Facebook, en el muro de Raíces de mi Tierra 2, gracias a Carlos Pellegrini, a Elvira Aguirre Barrena, a Susana Radcliffe, a Martín Ramírez, a Santiago Delgado, a Angélica Teret, que hoy estuvieron en contacto con nosotros. Y ahora es momento de conversar con Omar Zanarini, nuestro querido compañero, que me parece es la primera vez después de nuestra temporada 2013 que sale con nosotros al aire. Muy buenas tardes, compañero Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cari? ¿Qué tal, Longigo, Lidia? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Omar? ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Blas, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, bien, muy contentos de que seas parte del programa en esta temporada también, sobre todo con estas temáticas que han estado pegando vueltas con tanta necesidad de profundizar, ¿no? De profundizar, de que la teoría y la práctica vayan de la mano. Vos que sos un analista político dentro de estos temas de actualidad, a mí me parece interesante que podamos abarcar el tema de la reforma judicial, que fue un tema candente esta semana, que además vos tenés más posibilidad de explayarte respecto a los vaivenes que hubo y las resoluciones que hubo finalmente, y luego entrar en la terrible represión que el Hospital Borda sufrió en el día de ayer. Empezá por donde quieras, porque te mandé dos bombazos, Omar. Bueno, muy muy interesante y muchas gracias, Cari. Como siempre es un gusto compartir el aire con ustedes. Me siento muy orgulloso de ser parte de este equipo y de que me permitan realmente tener un canal donde expresar un poco las opiniones en este momento de la Argentina y de Latinoamérica que se vivencia como en tensión. Así es, Cari, la semana pasada tuvimos una discusión muy fuerte en torno a la reforma judicial, dos modos de ver la justicia que se contraponían, una justicia que pretende ser mármol, con valores universalistas y posiciones que se parecen cristalizadas como desde siempre. Ahí vimos también la posición de reformar la justicia, de hacer accesible a los sectores populares que tengan realmente justicia y que puedan acceder de forma ordenada a ella y que la justicia sea a su favor. Hay dos puntos principales que para mí hay que iluminar en torno a la justicia. Uno tiene que ver con las medidas cautelares, están en discusión en estos días, y otro la elección de jueces y magistrados desde el Consejo de la Magistratura. La posición que finalmente se votó es que los que integren el Consejo de la Magistratura sean los elegidos por el pueblo argentino, que pueda elegir a sus jueces. ¿Y por qué esto es importante? Pensemos solamente en dos casos. Uh-huh. El primer caso, el de Marita Verón, uh-huh, Susana Trimarco, que fue prácticamente vapuleada por la justicia tucumana, donde todo indicaba que Marita Verón fue secuestrada. Bueno, los jueces decidieron absolver a todos, sí, los imputados, sí, de la causa, con la consecuencia de que después renunciaron los jueces. Y recientemente, María Julia Alzogaray, uh-huh, que fue absuelta, sí, porque prescribió la causa por manejo fraudulento. Ahí tenemos dos casos concretos. Absolutamente. El por qué el pueblo debe poder elegir a sus jueces. De haber tenido jueces elegidos por un consejo de la magistratura de tinte popular, ni María Julia ni los secuestradores de Marita Verón hoy estarían libres. Ahora, otro tema también, decíamos, son de las medidas cautelares. Uh-huh. La medida cautelar lo que hace es que ante una avanzada del Estado, entre otras cosas, pero ante una avanzada del Estado, el individuo puede meter una medida cautelar para evitar que esa ley que se sancionó, que esa acción del Estado avanzase. Bueno, ¿qué fue lo que se modificó? Se modificó el tiempo de las cautelares. Una cautelar no puede durar más de 6 meses, uh-huh, y antes de que se resuelva la cuestión de fondo, o sea, antes de los 6 meses, la cuestión de fondo de una medida cautelar tiene que estar resuelta. ¿Y dónde vemos esto? Por ejemplo, en la ley de medios de comunicación, uh-huh, claro, que ya lleva más de 3 años, donde el Grupo Clarín viene metiendo medidas cautelares una tras otra para impedir el pleno funcionamiento de la ley. Ahora, estas modificaciones han pasado nuevamente a senadores y tienen que ser ratificadas para que tenga fuerza ley. Claro. Donde vemos también el tema de las medidas cautelares, y aquí ya me dan pie para hablar de lo que sucedió ayer, uh-huh, en el predio del hospital, uh-huh, Borda. Uh-huh. Ustedes saben, compañeros, que yo soy trabajador de la cooperativa radiográfica, sí, y ayer estuvimos cubriendo desde la mañana temprano en el territorio, en el campo, en el hospital Borda, todo lo acontecido. Pero bueno, vamos por el principio. ¿Por qué la medida cautelar? Decíamos, uh-huh, sí, sobre el Borda primaba una medida cautelar de la justicia de la ciudad de Buenos Aires que, uh-huh, impedía que se construya, uh-huh, el centro cívico, o se avanzara, mejor dicho, sobre el taller protegido número 19 del hospital Borda. Esta medida cautelar, uh-huh, se sostenía a partir de que el hospital Borda es considerado patrimonio histórico nacional, uh-huh, y por tanto, hasta que la justicia no resuelva la cuestión de fondo, no se podía avanzar en el, bueno, sobre este predio. Uh-huh. En la madrugada de ayer, a eso de las 3:30, 4 de la mañana, la policía metropolitana junto a una serie de empresas irrumpieron en el hospital Borda y acordonaron toda la zona y procedieron a derribar, a, uh-huh, demoler, sí, cosa que ya está hecho, uh-huh, el taller protegido número 19 del hospital Borda. Sin orden judicial, Omar. Sin orden judicial, totalmente con una fuera orden de la administrativa ley emitida por Marcelo Chaín, uh-huh, de espacios públicos. Lo que vimos ayer por parte del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sí, fue una avanzada sobre la justicia, un acto fascista, uh-huh, que, uh-huh, muestra un poco qué tipo de justicia quieren estos sectores vinculados con la oligarquía argentina y el establishment económico internacional. Si nosotros tenemos que llevar adelante una acción desde el campo popular, es profundizar la reforma judicial y su consecuente reforma de la Constitución Nacional para garantizar que todas las transformaciones que se han llevado adelante del 2003 a esta parte tengan fuerza de carta magna, tengan fuerza de ley, y que no pueda venir nadie a deshacer lo que se ha avanzado. Claro. Claro. Ahora, ¿cómo es la cosa, no? Porque cuando ellos desoyen la ley, la voz de la justicia, no pasa nada. Cuando alguien habla sobre justicia, ya está queriendo intervenir, es una dictadura, avanzan sobre las instituciones, todas esas palabras y frases grandilocuentes que hacen creer a uno que no, estamos equivocados, ¿no? ¿Cómo nos equivocamos? Y ellos cuando hacen esto, aparte de la cobertura mediática que tienen, nadie se entera, o los que se enteran no lo entienden, o el fondo de esto no se sabe. En definitiva, no se sabe cómo Macri se le ocurre ir sobre la sobre una decisión del juez, ¿no? De una cautelar, en realidad. Sí, un poco que creo que ahí Oscar le hace en la tecla. Pero veamos cuál es el argumento y volvemos al debate que se dio en el Parlamento con respecto a la reforma de la justicia. Victoria Donda, progresista ella, supuestamente revolucionaria, que viene de la impronta de una organización como Venceremos, que supo construir el territorio, bueno, en el Parlamento planteaba que la justicia tiene que seguir siendo una justicia contramayoritaria. ¿Qué es esto? Esta es la concepción liberal de la justicia, en donde el resguardo de las mayorías populares, en última instancia, es la justicia. ¿Y qué significa esto? Significa que, por ejemplo, si nosotros como pueblo decidimos avanzar, bueno, es la elite, una elite prominoritaria, sería lo contrario a contramayoritario, prominoritaria, la que decide sobre el destino del conjunto de los argentinos. Cuando planteamos esto, Oscar, estamos, o mejor dicho, cuando Victoria Donda plantea esto, está diciendo que la justicia tiene que seguir siendo una justicia colonial, una justicia oligárquica, y en el mismo sentido que lo plantea Mauricio Macri. Yo gané las elecciones, yo soy en última instancia la justicia, porque soy el jefe de un Estado, así se piensa, con una racionalidad empresarial. La última palabra no es de la justicia, sino que la última palabra es del soberano. Claro, es como el señor feudal, ¿no? El dueño del castillo, que se hace lo que él quiere. Él dicta las leyes y si quiere las acata y si no, no. Se hace lo que él quiere. Y esa racionalidad un poco que hemos visto a lo largo de nuestra propia historia argentina. Si pensamos cómo han terminado aquellos caudillos que levantaban la voluntad popular, pensemos en Mariano Moreno, asesinado, envenenado en alta mar, pensemos en Dorrego, que planteaba una democracia popular, con ya planteando el voto directo allá por 1820, pensemos en Artigas, si nos venimos más acá, pensemos en Irigoyen, pensemos en Perón, y esperemos que Cristina y este proyecto nacional que está en movimiento no corra la misma suerte, pero eso va a depender en tanto y en cuanto haya movilización popular de los trabajadores que garanticen que no se dé un paso atrás, porque lo hemos visto ayer en el Hospital Borda, están dispuestos a venir por todo y contra todo. El Hospital Borda ayer estuvo defendido, abrazado simbólicamente por todos sus empleados, el personal médico, las enfermeras, inclusive fueron ellos también reprimidos, han sufrido heridas de balas de goma, han sufrido la falta de respeto. Los pacientes que estaban por allí deambulando y caminando han salido en defensa del lugar que pretende cuidarlos, que pretende hacerles un poco más liviana su carga. Y vos recién nombrabas a la mandataria, y yo estoy leyendo por acá que Cristina Fernández de Kirchner calificó como increíble la represión de la Metropolitana, mientras que el ministro de Seguridad del Gobierno, el señor Montenegro, dice: solo renuncio si Macri me lo pide, pensando que tanto el jefe de gobierno Mauricio Macri como su vicejefa María Eugenia Vidal dijeron: la Metropolitana ayer se defendió de la agresión. Eso viene a cuento con los titulares, las noticias de los grandes medios, sobre todo Clarín, Clarín, La Nación, TN y toda esa gente, digamos así, hablaba de incidentes, de enfrentamientos. No hubo enfrentamiento, porque lo que hacían los internos, los médicos, lo que estaban ahí trabajando, es defenderse de los palos, defenderse de las balas de gomas. No hubo incidentes, no hubo enfrentamientos. Es muy importante el tema de la palabra. El legislador porteño Juan Cabandier acaba de pedir la renuncia del ministro de Seguridad porteño al mediodía de hoy. Omar, te voy a presentar al secretario académico de la facultad que está compartiendo nuestra trincherita radial. Se llama Luis Garaventa. Hola, Omar. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Así como acá un poco como habitante de la ciudad también un poco como asustado de las cosas que van pasando, ¿no? Digo, porque por otro lado, una cosa que uno no puede dejar de destacar es que metieron en cana a un periodista de Clarín, ¿no? Uh-huh. Si algún funcionario oficial llegara a rozar el codo de un cronista del diario, hubiera sido tapa por una semana, ¿no? Y esto quedó absolutamente oculto. Es así, Luis, es así. Y un poco retomando, ¿no?, esta idea de... Digo, hablando de libertad de prensa, digo yo, ¿no? Claro, hablando de la prensa, me hace acordar cómo presentaron las imágenes, me mandaron por correo una imagen con un resumen de todos los portales de internet, y me hace acordar mucho a cuando asesinaron a Costequi Santillán. La crisis se llevó dos nuevas víctimas. En realidad, ayer hubo, Luis, te cuento, nosotros que estuvimos ahí con la gente de prensa cubriendo el acto, las balas venían también para nuestro lado. Uh-huh. Sí. A nosotros hay muchos compañeros que han recibido tiro. A mí me pegaron un rebote de bala de goma. No fue nada en comparación a cómo le han pegado a los compañeros de C5N, sí, a los compañeros de CN23, a los fotógrafos en un momento cuando se estaba, prácticamente fue realmente, yo tengo imágenes del 2001, yo comparo lo que pasó ayer con el 2001, que también estuve ese 19 de diciembre en la plaza, y fueron a hacer una cacería, fue realmente una cacería, y en donde la prensa también fue ese blanco. Realmente yo comparto esto, pensemos todas las cloacas que han salido en donde dice que la presidenta no atiende a la prensa o que el campo popular es reacio. Y pienso en los últimos cacerolazos y pienso cómo se ha ido deliberadamente a agredir a los trabajadores de los medios de comunicación. Esto es realmente muy grave porque si miramos, dejamos de mirar un poquito la ciudad de Buenos Aires y abrimos un poco el espectro hacia América Latina, esto está pasando precisamente en todo el continente. La ofensiva que ha adquirido la derecha a nivel continental es alarmante, y sobre todo el ensañamiento hacia los medios de comunicación, que han entendido que los procesos deben ser democráticos y la democracia implica ampliar la palabra y dar voces aquellos que en otros momentos no tenían esa posibilidad. Bueno, eso de que decís, a los medios. Eso que decís me hace acordar al golpe que le dieron a Lugo, ¿no? Es una, para mí fue, por lo menos para mí, una muestra, un globo de ensayo para ver cómo sale, ¿no? Como no hay botas, no hay militares que vayan a derrocar, se derroca de esta manera. Lugo lo derrocaron de esa manera, ¿no? Me parece, bueno, que un poco lo que están queriendo provocar aquí también en Argentina, y en espejo con lo que ha sucedido en Venezuela, es ir por las vías constitucionales o las vías legales para derrocar a los gobiernos, agilizando los procesos burocráticos. Lo de Lugo fue marcado, y quien define bien esto, quien lo define es Estela Caloni, a través del mentado golpe blando, que es la conjunción de las ONGs vinculadas al Departamento de Estado de los Estados Unidos con los medios empresariales de comunicación y sectores de la oposición política. Concretamente en nuestro país, quien está articulando todo esto es el grupo GAPU, el Grupo de Acción para la Unidad Política, que lleva adelante Guillermo Yanco, que es el marido de Patricia Bullrich. Este señor es uno de los que llevó adelante la estrategia de hace unos años atrás de repartir cartas en todas las embajadas y en todos los departamentos de Estado de distintos países que en la Argentina había una dictadura. Este señor fue el que llevó adelante y financió a través de ONGs y la famosa USAID el proceso desestabilizador en Bolivia, cuando recorremos hace dos años o un poquito más atrás, la media luna rica petrolera de Bolivia planteaba la escisión de ese territorio al territorio boliviano. Bien, perfecto. Después de este marco latinoamericano que se le da a la actualidad en Buenos Aires, en la República Argentina, y que tanto tiene que ver con el resto de las luchas latinoamericanas, Aquí en la ciudad de Buenos Aires, y específicamente en la capital, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri sigue discursando o diciendo, enunciando, no se entiende por qué nos pasa esto. Está hoy en los portales de las noticias sin saber cómo explicar lo que está pasando. Bueno, mientras tanto, no entiende a Montenegro. Nada, nada. Nunca nada. Entiende nada. Hoy es un día especial porque se conmemora el aniversario de los de la asunción como presidente de Néstor Kirchner, uh-huh. un 27 de abril del 2003. Así que vamos a cerrar de esta manera el contacto de análisis político y de actualidad que nos ha ofrecido el compañero Omar Zanarini. Vení, Santiago, vení, Santi, a comentarnos algo. Acerca de los 10 años de la elección de Néstor Kirchner como presidente, la presidenta acaba de tuitear hace 2 minutos una serie de tuits. Dice: hoy hace 10 años estaba aquí en Río Gallegos. Todavía no había votado. Estaba en el despacho de la gobernación con Néstor y otros compañeros. Es que siempre votaba a la tarde, casi sobre el cierre. Cábala, tal vez. El televisor transmitía imágenes de la elección en todo el país. Él ya había votado a la mañana. Fue con Florencia y su campera de siempre. Lo demás ya se sabe. La verdad, me cuesta mucho escribir sobre esto. Será por eso que escribí tanto sobre otras cosas. Me conozco. Pero no quería que pasara este día sin decir nada, sobre todo por él. Perdón y gracias por todo. Esto es lo que tuiteó recién nomás Cristina Fernández de Kirchner, nuestra presidenta, la de los 40 millones de argentinos. Omar Zanarini, gracias por tu participación en esta trincherita. Bueno, Cari, Oscar, Luis, Lidia, Don Gigo, Santiago también allí presentes. Sí. Muchas gracias por este espacio. Y una última reflexión, ¿no? Sí. ¿Qué contraste entre una figura como Néstor Kirchner y este señor, Mauricio Macri, que busca ser presidente de los argentinos? A mí me cuesta mucho poder pensar esa idea, pero pensemos también que después de lo que pasó ayer, el costo político que va a pagar Mauricio Macri es muy grande. Uh-huh. Desde este modo, Karina, me despido y les mando un abrazo fraterno a todo ese panel. Gracias, compañero. Gracias. Era Omar Zanarini, nuestro periodista, en el análisis necesario para el programa de hoy. Raíces de mi tierra en FM La Tecno 88.3 4227-0037. Correo electrónico raicesdemitierra@argentina.com. www.fmlatecno.com.ar. La familia aborigen es como un árbol grande con una sola raíz y muchas ramas. Esto me dijo una tarde un huichí, un mataco de Formosa. Formosa, allí donde las lluvias crecen, aroma el palo santo y nuestro olvido a veces los arrincona de dolor. Surgiendo de sus manos la yica que está tejiendo en los hilos vegetales, teñidos como sus sueños. Sus ojos carbón le brillan, encendidos de misterio, porque no le duele a nadie lo que a su pueblo le hicieron. Y lejano un chamamé en un galopar le llegó en el viento. Ella encorva su dolor y su juventud en los hilos tensos. ¿Hasta cuándo hay que esperar? Alguien tiene que escuchar. No ha de terminar así esa raza orgullo de sus abuelos. Emoción le despertó el acordeón azul de aquel musiquero. Hoy quisiera estar allí por sentir la vida como esos puebleros. Pero no le va a aflojar, ella siempre estuvo aquí. Nunca van a abandonar, los matacos son así. Quitado el espacio, les van ganando terreno, hilando el caraguatá, ellas tejen en silencio. Los hombres al palo santo lo tallan y le dan vuelo, con esas armas combaten ellos que fueron guerreros. Y lejano un chamamé en un galopán le llegó en el viento. Ella encorva su dolor y su juventud en los hilos tensos. ¿Hasta cuándo hay que esperar? Alguien tiene que escuchar. No ha de terminar así esa raza orgullo de sus abuelos. Emoción le despertó el acordeón azul de aquel musiquero. Hoy quisiera estar allí por sentir la vida como esos puebleros. Pero no le va a aflojar, ella siempre estuvo aquí. Nunca van a abandonar, los matacos son así. Pero no le va a aflojar, ella siempre estuvo aquí. Nunca van a abandonar, los matacos son así. Un beso muy grande para este gran cantor, Pablo Parsi. Hace muy poquito lo vi en Radio Rebel, estaba de visita en un programa. Un gusto verte, Pablo. Hay gente que sueña, es su disco, y aquí pasaba de Orlando Vera y Perla Aguirre, con la voz de Perla Aguirre, los matacos son así. Espacio publicitario. De Emilio Propiedades. Tasaciones sin cargo. Asesoramiento jurídico sin cargo. Siempre a la orden de los vecinos. Atención de lunes a viernes de 10 a 19. Sábados de 10 a 14 horas. De Emilio Propiedades. 4204 3095 4204 3095 Telefax 4265 0828. De Emilio Propiedades. www.deemiliopropiedades.com.ar. De Emilio Prop @yahoo.com.ar. Avenida Mitre 3005, Avellaneda. Fin espacio publicitario. algo quieres decir, dilo cantando. Y si algo quieres llorar, cántalo también. Qué importante que es arrimarse a escuchar el alma alguna vez. Aunque a veces duela estar así como expectante, desnudarse, porque exponer tanto lo que el alma siente es estar al desnudo muchas veces. Pero si hay algo que tengas que pensar y decir, qué lindo que sea cantando, ¿no? Y esta invitación de la trova, esta invitación de la canción latinoamericana hoy es a través de una representante que, escuchando a Silvio Rodríguez allá lejos y hace tiempo, con la guitarra de su hermano sonando allí de lejos, dijo: yo me quiero dedicar a cantar estas canciones toda la vida. Cálido y fuerte el aplauso para Miriam Quiñones, que hoy nos visita. Miriam, bienvenida. Muchas gracias, Karina, chicos. Qué lindo estar aquí. Llegué. ¿Te gusta? Llegaste, te abrimos la puerta. Esta es nuestra trincherita. Qué bonito recibimiento, además, qué lindas palabras. Muchas gracias. Está con nosotros Miriam, le comento a la audiencia, para presentarnos su nuevo compacto que se llama Con el alma en vilo. Y es la primera vez que te tenemos aquí en sí, el piso. Sí, la primera vez. Después de conocernos acompañando a Pablo Fernández, a Paula Ferré. Eres chilena, vamos a contar. Peruana, nacida en Lima. No, perdón. Peruana. ¿Y vuelves cada tanto? Sí, cómo no, voy con mucha frecuencia. O sea, de hecho, vivo como un poco a caballo entre Perú y Argentina, ¿no? Ah, tanto, un poco y un poco. Un poco y un poco, y con algunos viajes hacia otros lugares también. También, no, eres de las afortunadas que puede recorrer Latinoamérica como la canción va llevando, ¿no? Y sí. Miriam, ¿quién fue el culpable digo en el buen sentido de la palabra, de relacionarte con la trova latinoamericana? ¿Fue tu hermano? ¿Fue Silvio? ¿Quién fue? Fue Silvio a través de mi hermano, digamos, ¿no? Claro. O sea, a través suyo, siendo yo todavía adolescente, que una tarde lo escuché tocando una canción que me llamó mucho la atención de inmediato, ¿no? Me cautivó, era una cosa totalmente distinta a lo que yo hasta ese entonces había escuchado, digamos, por las radios, el circuito comercial, la música que escuchaban mis hermanos o mis padres en casa. Sí. Recuerdo que estaba tocando Ojalá. La canta, y yo decía, bueno, pero ¿qué es esto? Esto es como un poema, pero con música, una poesía cantada. Y bueno, le pregunté qué canción era esa, de quién era, y él me contó que había un cantautor cubano que se llamaba Silvio Rodríguez. Y a partir de allí, me empecé a interesar primero por la música de Silvio. En ese interín entré a la universidad y justo dio la gran suerte de que acababan de abrir unos talleres de arte y había un grupo de canción latinoamericana al cual me inscribí de inmediato, por supuesto. ¿Qué estudiabas en la Facu? Ciencias de la Comunicación. Mirá. Y bueno, y ahí empezó, ¿no? A través de Silvio descubrí la nueva trova cubana, a muchos más autores, por supuesto, a Vicente Feliu, Pablo Milanés, en fin. Y empecé a descubrir la canción latinoamericana en general, ¿no? Cantores argentinos. Claro. A la persona que dirigía este grupo de canción latinoamericana le gustaba mucho la canción argentina, entonces nos incorporaba. Además hubo una camada de trovadores en Rosario, ¿no? También muy referenciada a lo que pasaba. Y cantores de otros países también, a los propios trovadores peruanos, que yo hasta ese momento no conocía, los empecé a descubrir también, y bueno. ¿Quiénes fueron esos peruanos que llegaron a vos en ese momento? Bueno, la trovadora, digamos, principal y un referente fundamental para nosotros es desde siempre Chabuca, ¿no? Claro, Chabuca Granda. Claro. Chabuca Granda, totalmente. Chabuca Granda, hay un antes y un después en la música peruana con la obra de Chabuca. Luego han surgido algunos más que para mí son referentes bastante importantes, pero que digo con cierta tristeza que no han tenido la difusión, creo yo, que merecerían, ¿no? Ni siquiera dentro de nuestro mismo país, mucho menos fuera. Uh-huh. Pero son cantores para mí muy importantes, como por ejemplo Kiri Escobar, Andrés Soto, Lourdes Carguas y algunos otros cantores que estuvieron desde antes de Chabuca, pero que forman parte quizá un poco más de lo que se conoce como la música tradicional peruana, ¿no? Esos son los que ahora se me ocurre mencionarte, pero hay muchísimos y muchos muy jóvenes también. ¿Y cuando ingresaste a estos talleres de arte en la facultad allá, fue en Lima también? En Lima, sí. Fue en Lima, y a partir de ahí, ¿cómo nace Miriam Quiñones? Bueno, todo esto que empieza como un hobby, ¿no? Sí. Como una actividad paralela a los estudios, era bueno, que haga su taller de arte mientras estudia, ¿no? Mientras hace mientras hace lo que es serio de verdad. Sí. Porque de alguna forma también yo vengo de una familia bastante tradicional y conservadora, uh-huh. en la cual el esquema, digamos, normal para uh-huh. nosotros, para uh-huh. mis hermanos y para mí, era sí. bueno, estudiar el colegio, prepararse para la universidad, hacer una carrera y ejercerla, casarse y tener hijitos y ya. Claro, claro, claro, claro. Sí, sí. Y ya está. Todo meticulosamente sistemático. Entonces era como que, claro, hasta cierta edad en mi mente ese era el esquema que yo tenía que seguir y no lo cuestionaba. Hasta claro. que se cruzó la hasta música. Hasta que te lo cuestionaste. Claro. Y sí. Llegó la trova y cambió la. Sí, porque esto que empezó como una especie de hobby paralelo a los estudios se hizo cada vez más importante y más vital y más, uh-huh. más necesario para mí. Uh-huh. Y llegó un momento en que yo sentí y supe que lo que yo quería hacer realmente era cantar. Además, cantar en una mujer que pueda llegar a dedicarse laboralmente, digo, claro. Realizarse a través de la canción y sobre todo siendo mujer, además teniendo después la idea de salir para claro. cruzar frontera o como muy fuerte, ¿no? Sí. Para plantearle esto a tu familia conservadora. Sí, ya en ese sentido, ya bueno, hace rato que tiraron la toalla, ¿no? Ya está, ya, o sea. Claro. Aparte, claro, a estas alturas de la vida ya imagínate, ya claro, una hace y claro. deshace ya como le parece, ¿no? Pero en ese momento, que era más joven, sí. Bueno, sí, mis papás realmente llegó un punto en que se preocuparon, ¿no? Uh-huh. Porque claro, es lo que acabas de decir, es bueno, primero, lo incierto que siempre ha sido el camino del arte en uh-huh. general, ¿sí? en cualquiera de nuestros países. Luego, que qué sé yo, siempre el prejuicio también de ese mundo de la música, que sí. sale, que canta uh-huh. y de noche y vuelve claro, tarde, no claro, sé todo qué, muy claro, este, muy y rodeada de músicos, claro. además, además con ¿no? muchos claro. hombres, claro, claro, en un mundo bastante machista. Así es. Uh-huh. Entonces, eran como muchos factores que preocupaban mucho a mis padres. Claro. Imagino pero, pobres papás. Y sí, la verdad. A la prepo se les ha abierto la mente así. Sí. Claro. Y en el camino han aceptado sí. muchas cosas que de pronto en un comienzo les costaba, ¿no? Y es completamente válido. O sea, yo entiendo perfectamente su inquietud, ¿no? La preocupación que en ese momento tuvieron. Y bueno, que quizás hasta ahora la tienen, no sé. Pero yo creo que ellos también pensaron que si se oponían rotundamente uh-huh. iba a ser peor. Iba a ser peor, te entonces, iban a alejar, te iban claro, a alejar. Yo para recuerdo siempre. Que lo que me dijeron en un momento fue, bueno, mira, te gusta cantar, okay, pero termina la carrera claro. y luego haz lo que quieras. O claro, sea, por ahí pensaron que te ibas a cansar. O sea, déjala que se le va ya a pasar. Se le va es una enfermedad que se le va a pasar y después vuelve a los cauces normales, digamos. Yo estoy entre segura que fue exactamente así. Nunca me lo dijeron, pero yo creo que entre ellos dos conversaron y dijeron, déjala que ya se le va a pasar. Claro, claro. claro. Y luego va a volver por el redil, ¿no? Pero bueno, eso no sucedió. Es una revolucionaria. No se me pasó. Una revolucionaria con la familia, justamente, y en principio sucede en los primeros marcos de la revolución personal, en donde la trova te ha llevado. Miriam Quiñones está presentando en Raíces de mi Tierra con el alma en vilo, y encontramos en el disco canciones de Marta Gómez, de Simón Díaz, de Vicente Feliú, de Jorge Drexler, de Spinetta, de Teresa Parodi, de Silvio, de Jorge Van der Mole, de Jaime Ross. ¡Qué repertorio tan bonito, tan lleno! Vamos, ¿qué hacemos? ¿Un tatetí para ver qué escuchamos? Porque son 12 canciones. ¿Por dónde empezamos, Miriam? Wow. Bueno, este disco es de verdad muy especial porque es un repertorio que fue elegido con muchísimo cuidado, ¿no? Yo me fijo mucho en las canciones que voy a interpretar, en el contenido de cada canción, en la letra, en el texto. Y en lo que la canción le deja a aquel que la escucha. Claro. Y además, lo que hace definitivamente que este disco sea el más importante hasta el momento son los tremendos invitados que tengo en él con los que hago duetos de sus canciones, ¿no? Entonces, de repente podríamos escuchar ¿sí? alguno de esos duetos. Tengo ahí una canción con Teresa Parodi, que es la que le da título al disco, con El alma en vilo. El tema 6. ¿Lo escuchamos entonces? Bueno. Miriam Quiñones con El alma en vilo. Estamos presentándolo, estrenándolo en esta trincherita radial. Aunque parezca muy repetido, creo en la vida en todo sentido. Amo el profundo y bello destino de la pureza que no murió. Creo en el ángel de la poesía y en las canciones comprometidas que defendemos de la osadía de los que atontan a la razón. Amo las flores por florecidas y los umbrales de la alegría y la paciencia bien entendida del corazón. No me detengo porque me apunten con titulares que me destruyen, y aunque parezco andar en las nubes, piso la tierra con decisión. Si es que me caigo de la azotea, siempre hay amigos que me remiendan las averías que acaso quedan con tanta cosa que uno perdió. Creo en la fuerza de la ternura y en las proezas de mis locuras. No me molesto si se me ríen de la ilusión. Ando con el alma en vilo, pero no padezco de otro mal mayor. Claro que me cuesta un poco convencerme a diario que así está. Que aún puedo ser inocente, pese a la insidia de alguna gente, con otros muchos que por valientes han elegido siempre el amor. Mientras me dure la vida, creo que habré de andar con los mismos sueños, y aunque me quedan no pocos miedos, ni así me muevo de lo que soy. Busco mirarme en los parecidos y hombro con ellos sigo, amando el cielo que compartimos, créanmelo. Ando con el alma en vilo, pero no padezco de otro mal mayor. Un poco convencerme a diario que así está mejor. Ando con el alma en vilo, está dedicado a todos aquellos que decidieron seguir el camino de sus sueños. Un camino a veces tan hermoso como incierto, que nos mantiene tal vez con el alma en vilo, pero por el cual intentamos transitar con fe y perseverancia, sin cejar en el empeño, tratando de mantenernos siempre fieles a lo que somos, a lo que pensamos, pero sobre todo a lo que sentimos. Dice Miriam Quiñones en este arte de tapa maravilloso, con tantos sueños, con tanto mensaje, porque la canción es tan necesaria para decir, ¿no, Miriam? Imprescindible. La canción resulta imprescindible, bueno, sobre todo para mí, ¿no? ¿Qué cosas te ha hecho descubrir la trova? Vos, me quedaba pensando en ese instante en que dijiste, me quedo acá para siempre. Y es como haberte notado identificada profundamente con temas puntuales. ¿Pudiste notar cuáles fueron? Sí, yo sentía, o bueno, es lo que siento, desde que descubrí este tipo de canto, que es un canto que trasciende de alguna forma, ¿no? Que intenta movilizar al que lo está escuchando, que intenta tocar una fibra de aquel que lo está recibiendo, y que es un canto básicamente humano, ¿no? Que por eso creo yo también hay canciones que son totalmente atemporales, que ya trascendieron el tiempo y el espacio y no tiene nada que ver que hayan sido compuestas hace 100 años o es 50 verdad. O ayer, claro. Y seguirán teniendo tanta vigencia igualmente dentro de 50 años o 100 más. Entonces, Yo encuentro que la trova trata temáticas que nos atañen a todos, que pueden ir desde el amor, el desamor, el compromiso, la lucha, la hermandad, los sueños, la esperanza, la tristeza, la alegría, en fin, toca todos los sentimientos y las emociones de los seres humanos aquí y en la China y en Groenlandia. Entonces, porque además la trova también, bueno, no empezó con la nueva trova cubana, ¿no? Los trovadores existen desde hace siglos y en todos los países del mundo. Como juglares. No solo en los de habla hispana. Claro, entonces, claro. Eso fue, creo yo, lo que a mí me cautivó de este tipo de canto. Y como me decía un amigo alguna vez, la trova tiene esa conjunción de ética y estética que resulta tan linda, ¿no? Y tan nutritiva, digamos, para el espíritu del que la canta, bueno, del que la crea, en el caso de los hacedores de canciones. En mi caso, como intérprete, de alguna manera recreando y reversionando estas canciones. Y bueno, y a quienes las escuchan. Cuando habla Miriam respecto a la trova y al género, a la canción como parte, como formativa y contenedora del término, pensaba en cómo se lleva a cabo una puesta en escena de los trovadores, ¿no? Con esas medias luces, ese clima tan íntimo que se crea en una presentación. Este próximo 10 de mayo en el Teatro del Viejo Mercado va a ser la oportunidad de encontrarte con Miriam, con las canciones, con los sueños, con la oportunidad de cruzar fronteras también. Y preguntarte, ¿dónde estás residiendo? ¿Siempre aquí en Argentina? ¿Siempre en Buenos Aires? Más allá de que estés viajando, ¿estás viviendo en Buenos Aires? Por el momento sí. Estás viviendo. ¿Y cómo vas encontrando a Lima y a Buenos Aires en cercanías o en diferencias? ¿Cómo lo vas sintiendo? Bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, he conocido tantos lugares y realmente no en todos viviría, te soy sincera. A ver, ¿dónde? ¿Dónde sí? Por ahí está escuchando a alguien que es el lugar y se va a sentir mal, qué sé yo. Viste que ahora a través de internet te pueden escuchar en todas partes. Y es que sucede, claro. Entonces, ya te digo, cada lugar obviamente tiene sus cosas bellas, sus cosas no tanto, por supuesto, pero no en todas las ciudades que he conocido me quedaría a vivir. Sin embargo, acá en Buenos Aires me siento muy cómoda, ¿sabes? Realmente me siento muy cómoda, me siento como en casa. Bueno, tal vez obviamente debe tener que ver el hecho de que mi actual compañero es de acá, ¿no? ¡Claro! Y bueno, de alguna forma se también, comprende. De alguna forma eso el amor seduce, persuade. Determinó que me quedara por aquí de una forma más prolongada. Y bueno, diferencias y parecidos, qué sé yo, somos todos latinoamericanos ahora, obviamente tenemos raíces distintas por ahí, claro, ¿no? Claro. Acá Argentina tiene mucha ascendencia europea, lo cual no sucede del mismo modo en Perú. Perú es un crisol de razas y hay un dicho ahí muy popular que dice el que no tiene de inga tiene de mandinga, que en realidad originalmente es el que no tiene de inca tiene de mandinga. Porque sí, somos toda una mezcolanza de los pobladores originarios con los españoles cuando llegaron en la colonia y todos los negros que trajeron de África, y también se les ocurrió traer chinos, luego también llegó colonia japonesa. Entonces hay una mezcla enorme de todo. Y ese es el contexto histórico al que perteneces también. Totalmente, es absolutamente claro así. Que sí, o sea, el mestizaje se da en todo. En todo. Exacto. Estamos escuchando Con el alma en vilo, estamos conociendo este nuevo disco ya para los tramos finales de hoy. Antes de cerrar, vamos a escuchar otra canción y me comenta nuestro coordinador de aire, Santiago Spaltro, que la pelea de Maravilla Martínez con Murray se va a adelantar hoy a las 21:30 horas, debido a que por algunos sectores de Capital Federal ya está lloviendo. Gracias, Santiago, por la información. Se adelantó la... La pelea, entonces. Voy a saludar a Adriana Zambrini, a Ernesto Zambrini, a Karina Murúa, a Norberto Crobeto, Luis Garaventa, nuestro secretario académico en la facultad, es testigo de que estamos saludando a parte de la gente maravillosa que conocimos hoy en este foro sobre la realidad latinoamericana en la Universidad Tecnológica Nacional. Uh-huh. También al ingeniero José López, que en algún momento va a venir a hablar de la historia de esta facultad. Es el primer egresado. El primer egresado. Hace un ratito estuvo pispeando el trabajo de nosotros, pero se fue y yo quería que lo retuvieran, pero no pudo esperarnos. Ya lo vamos a invitar en otra oportunidad. Sí, me imagino que sí. Contanos de los invitados entonces, de todos. Bueno, en este disco, imagínense, los seis invitados de re lujo que les voy a mencionar ahorita. Sí. Por el lado de Cuba están Augusto Blanca, Vicente Feliú, y ni más ni menos que Silvio Rodríguez. ¡Ah, por Dios! ¡Ay, por Dios! El maestro de maestros, el culpable de que yo sea ahora cantora. Oye, chico, por Dios, por Dios, por Dios. Una cosa es que te deje cantar sus temas y otra cosa es que te acompañe. Imagínate, imagínate. O sea, el sumo, ¿no? Y por el lado de Argentina, otros tres grandes que son Alberto Rojo, Jorge van der Molle y Teresa Parodi. O sea que este disco es un honor para mí, un tremendo lujo que me puedo dar a estas alturas del camino. Vamos a recordar que Miriam se presenta el viernes 10 de mayo a las 21 horas en el Teatro del Viejo Mercado, en la Valle 3177. Ya están las anticipadas a la venta, entradas disponibles en la boletería del teatro, en tuentrada.com. Con el alma en vilo es el disco y me gustaría despedirnos con el tema Créeme. Ay, con Vicente, qué lindo. Déjame acotar nada más una cosa chiquitita que me parece importante, sí. Que es que hay una promo que las anticipadas hasta el 30 de abril salen con 25% de descuento. Entonces quedan algunos días en que se puede aprovechar eso para comprarlas un poco más baratas. Gracias, Miriam, por venir a nuestra trincherita. Gracias a ustedes. Muchas gracias, chicos. Nos vamos, muchachada. Don Shigu, nos vamos. Muy bien. Sábado a Moscama. Hasta el sábado que viene. Lidia del Valle, apoyo logístico, la mateadora. Hasta el próximo sábado. Oscar Rodríguez, gracias. Hasta el sábado que viene. Luis Garaventa, gracias por venir. Hasta la próxima visita y seguimos en contacto. ¿Sí? Cuando quieras, con o sin pastelitos. Con. Santiago Espaltro, gracias por acompañarnos también hoy. Ya está del otro lado, el de la cabina. A nuestros técnicos, Lucero Aguirre y Carlos Juárez, muchísimas gracias. Nos vamos con Créeme. Créeme que todo puede ser posible si crees en la revolución. En la revolución de amor, en la palabra como fusil. En estos conceptos nuevos, en estas ideas nuevas. Créeme que es posible. Hasta la semana que viene. Viajando en una nube de tus horas, cuando te incluya entre mis monumentos. Créeme, cuando te diga que me voy al viento, de una razón que no permite esperar. Cuando te diga, no soy primavera, sino una tabla sobre un mar violento. Créeme, si no me ves, si no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso nunca. Quiero ser machete en plena zafra, bala feroz al centro del combate. Créeme que mis palomas tienen de arcoíris lo que mis manos de canciones finas. Buenas tardes, ricos. Soy Lidia del Valle. Bueno, soy la otra voz femenina. Salsa. Hasta el sábado que viene.